el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 32 grados y medio la temperatura en Olavarría, 35 el porcentaje de la humedad. Bahía Blanca, Scioli y el intendente de aquel punto confirmaron nuevas frecuencias aéreas para la ciudad. El acuerdo se alcanzó en el día de ayer con la empresa aérea LAN y se definió que Bahía Blanca tendrá nuevas frecuencias aéreas. Alvear, recientemente se realizaron en la unidad 30 casamientos, como decíamos, en la unidad 30, y al mismo tiempo hay alvearenses participando en el Rally Dakar 2011. Lo informa Mari Babestrello, FM Centro. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos de Radio Olavarría? Informándoles desde General Alvear, Mari Babestrello. Y les contamos que con todo esto de la emoción del Dakar, si bien por ahora no pasa tan cerca de General Alvear, pero ya los ojos están puestos precisamente en el Dakar, que faltan tan poquitos días. Y de General Alvear habrá dos alvearenses que van a repetir este año la misma experiencia de participar en el Rally Dakar. Hablamos de Sebastián Moleiro y Carlitos Garavento, que ya se encuentran en la rural de Palermo realizando el trabajo previo, todos los preparativos, se alargan por allá con todo el trabajo que es lo que a ellos les gusta y el cual es reacondicionar el camión, llevarlo, porque ellos deben estar en primer lugar antes que los corredores. Esto será el primer vivac en Victoria. Carlitos y Sebastián, antes de despedirse, dijeron que bueno, estaban muy emocionados por participar también este año, precisamente llevando junto a ese camión enorme que ellos transportan todo lo que será el apoyo para la gente que viene de diferentes países y participa del Rally Dakar. En otro orden de cosas, le contamos, hubo dos casamientos y no sería novedad que fueran dos casamientos, sí, lo que es novedad que fue en la unidad número 30. Alberto Migliori, quien es el representante precisamente del registro civil de nuestra ciudad, se acercó a la unidad número 30 y allí casó a dos parejas que además participaron junto a sus familias de un agasajo y después obviamente tuvieron encuentro, que es lo normal, en estos casos en la unidad número 30 encuentro. AM 1160. Una obra pública por semana. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. La Prida, se realizaron dos importantes conferencias de prensa. Los detalles los trae Miguel Ángel Lacal, FM Libertad, La Prida. Se realizaron dos importantes conferencias de prensa en el día de ayer. Por la mañana fue en dependencias de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, en donde había representantes de defensa civil del municipio y también del cuerpo activo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, en donde se brindó un amplio informe sobre el incendio en la zona de Estación Santa Elena, entre Santa Elena y Turañona, que motivó la intervención del cuerpo activo no solo de la Prida, sino que también de Benito Juárez y de General La Madrid, y la presencia por cuestiones de defensa civil, a la que se sumó también el intendente municipal, de un avión hidrante que vino desde Necochea, y con todo esto se logró finalmente apagar este siniestro que ayer tuvo unos rebrotes también, pero que felizmente no prosperó, que afectó a más de 1000 hectáreas. Según el informe, no habría daños en viviendas y en haciendas, sí, especialmente en algunos lanares, y lógicamente gran cantidad de postes, tranqueras y demás, pero solo estos daños materiales. Aproximadamente 47 hombres trabajaron en este siniestro y finalmente también llegó una lluvia que benefició las distintas tareas. Por su parte, por la noche, en el despacho del jefe comunal, el intendente Alfredo Fischer realizó a agenda abierta una extensa conferencia de prensa, trató distintos temas y también al final hubo un brindis con los medios locales. Dentro de lo tratado, bueno, habló del déficit habitacional, son premisas para el 2011, el proyecto también de mejor vivienda, el desarrollo local, se piensa en la labor en textil La Prida. También sobre aspectos políticos, no descartó la posibilidad de que, si bien todavía es prematuro, ocupe algún cargo político o su reelección como intendente ante las elecciones del 2011, y también mencionó que personal, como el actual contador Sergio Ferraro, deje después de algunos meses de este año la comuna local para realizar su campaña política en la vecina Benito Juárez. AM 1160. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Saladillo, el Consejo Deliberante Local aprobó el aumento de tasas. Fue un tranquilo debate legislativo, informa Alberto García, Diario Digital, La Síntesis. El Consejo Deliberante Local aprobó el aumento de tasas solicitado por el Ejecutivo. En promedio van entre el 22 y el 25% las subas de las imposiciones a partir del 1 de enero de 2011. El debate legislativo tranquilo y la mayoría conformada por el bloque de la Unión Cívica Radical y Unión PRO, que apoyó esta iniciativa, derrotó al Frente por la Victoria, que obtuvo 3 votos. Y esa 3 fue la votación. A partir del 1 de enero de 2011 aumentan las tasas municipales en Saladillo. Para Radio de la Tierra, García, de Digital, La Síntesis, de Red Regional de Medios. Más información regional, en este caso desde General La Madrid, la trae Oscar Miguel Villani. Y en la ciudad persisten los problemas con el agua. Desde hace días los vecinos se encuentran manifestándose por este problema que atraviesa toda la localidad de General La Madrid. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría con las informaciones de actualidad en este miércoles 29 de diciembre, con una temperatura que, si bien se sintió reflejada como un poco más fresca en el día de hoy debido a la tormenta que se desató ayer por la tarde y que registró 32.5 milímetros en la ciudad de General La Madrid, incluyendo granizo también sobre algunos lugares de la región, aunque también se dio a conocer que ha sido muy despareja la lluvia en nuestra zona, en lugares donde prácticamente en el sector rural hubo lugares que no se registró para muy poquitos milimetrajes. Hablando de otros temas de actualidad, continúa el problema, el serio problema con el tema del agua aquí en General La Madrid. Desde hace varios días se sigue con el problema de lo que es el servicio de agua corriente, en el cual no se da solución a un problema que ha ingresado en una etapa continua de todos los días aquí en General La Madrid. Distintos reclamos de la comunidad, incluyendo a la oficina de los MIC de la Municipalidad de General La Madrid, para ver si se puede lograr la solución al problema. Sabemos que la solución es bastante compleja, hemos charlado con la gente de AXA y el problema central es que no alcanza el servicio o el líquido para dar servicio a toda la comunidad, teniendo en cuenta que la proyectada es del año 80, se han ido sumando y ahora último 175 viviendas más, lo cual es prácticamente imposible el mantenimiento del servicio. Por lo tanto, la única solución es la construcción de nuevos pozos, lo ha dicho desde AXA aquí en General La Madrid, pero por ahora no hay nada previsto en lo inmediato para construcción. La información que tiene que ver con el Festival de la Creación, que se va a llevar a cabo a partir del 3 al 9 de enero próximo. Festival de la creación que se realiza dentro de lo que son los festejos también del 25 aniversario del Complejo Cultural Juan Carlos Pacín. El lunes 3 de enero será la apertura a las 21:30 en el Complejo Cultural con un concierto de violín y piano a cargo de María Javiera Álvarez González y Emiliano Turchetta. El martes 4 de enero, 21:30 en el Complejo Cultural Teatro Sabores del Alma a cargo de Patricia Ascar, un unipersonal. El miércoles 5 de enero, 21:30 en el Complejo Cultural Danza Contemporánea con música en vivo. Jueves 6 de enero, 21:30, Ritmando con Eduardo Timparo Trío. El viernes 7 de enero, 21:30, en el Complejo Cultural, inauguración de una muestra plástica a cargo de Juanjo Kaufman, artista de General La Madrid. El sábado 8 de enero, 17 horas en el Balneario Municipal, habrá actividad para los chicos y las personas mayores. Y el domingo 9 de enero, 18:30 en la Plaza San Martín, con el cierre de música popular y también la actuación central del artista Rosana Carabajal. En próximas ediciones ampliaremos los detalles del programa para el Festival de la Creación. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. AM 1160. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Olavarría firma un convenio para la provisión de carbón en las caleras de la provincia. Las de Olavarría están incluidas. Ahora las empresas y la empresa YPF deberán resolver cuestiones logísticas para el traslado del carbón a las distintas plantas. Hoy se realizó en la Secretaría de Minería de la Nación un encuentro que sirvió de marco para la firma del convenio y fue encabezado por el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Del mismo participaron además el intendente José María Echeverri junto al intendente de la localidad de Zapala, Edgardo Raúl Zapag. Además, en el encuentro estuvieron presentes representantes de la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires y representantes de la empresa YPF. Sobre este tema ampliaremos en la segunda edición del Usted se Informa a partir de la hora 20. El tiempo. 32 grados 7 décimas la temperatura, 37 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.